Sección número 3 de El jardín de los cerezos, de Anton Chejov, traducido por Saturnino Jiménez Enrich. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Tercera parte. Saloncito separado por una arcada de otro salón grande. Óyese una orquesta de algunos violines y un contrabajo, desafinada. Es la orquesta judía de la localidad. Hay baile en el salón grande. Vienen los bailarines en círculo. La voz de Simenov Pitschik grita en francés: «¡Promenade, dame!». Pitschik dirige la danza. Desfilan por parejas Pitschik y Carlota, Trofimov y Lubova Andreyevna, Anya y un empleado de correos, Varya y el jefe de estación. Varya tiene los ojos llorosos. En último término pasan Duniaska y otras parejas insignificantes. Pitschik vocea: «Grand ronde, balancés, les cavaliers y chenaux, remessiez les dames». Firth, de frac, trae una bandeja de agua de seltz y vasos. Pitschik y Trofimov penetran solos en el gabinete. Pitschik: «Bailo con mucho trabajo. Estoy apoplético. A pesar de eso, tengo una salud de caballo. Mi difunto padre, hablando de nuestros predecesores, aseguraba que la familia Simenov Pitschik procedía del caballo que Calígula hizo sentar en el Senado. Siéntase, pero aquí está lo malo. Me falta dinero. Un perro hambriento no piensa sino en su trozo de carne». Pitschik, de repente, se duerme, lanza un ronquido y se despierta. «Y yo, hambriento, a mi modo no pienso sino en el dinero. ¿Qué hacer? Esto de no tener dinero es una gran desgracia». Trofimov, observando su fisonomía: «Realmente hay en el rostro de usted algo de caballar». Pitschik: «Siquiera el caballo es un animal vendible, que se puede convertir en dinero». En una sala vecina, ruido de bolas de billar. Varya aparece bajo la arcada. Trofimov: «Señora Lopajin, señora Lopajin». Varya, con muestras de agrado: «¿Señor Tiñoso?». Trofimov: «Me enorgullezco de eso». Varya, después de una pausa: «Ahí están los músicos, que vienen a pedir su salario. Pero, ¿cómo se les pagará?». Trofimov, a Pitschik: «Si en lugar de gastar su energía buscando fondos, la emplease usted en cualquier otra cosa, hubiera ya probablemente solucionado el universo». Pitschik: «Se expresa usted como Nietzsche. Tiene usted en verdad mucho talento». Trofimov: «¿Ha leído usted a Nietzsche? ¿Por dónde se ha enterado de Nietzsche?». Pitschik: «Dashinka me habla de él de vez en cuando. Créalo. Tan apurado me hallo de dinero que me siento capaz de fabricar billetes de banco. Pasado mañana debo pagar 310 rublos. He podido aliar 130. ¿Cómo procurarme el resto?». Explorando sus bolsillos con angustia: «El dinero se evaporó. Lo perdí. ¡Vive Dios! ¿Dónde están mis 130 rublos? ¡Ah!». Triunfante: «Helos aquí, en el forro. ¡Qué susto me llevé!». Entran Lubova Andreyevna y Carlota. Lubova, cantando a media voz la Lezgimka. «¿Qué ocurre con Leónidas?». A Duniaska, que anda por allí: «Ofrécete a los músicos». Trofimov: «La subasta, según parece, no se efectuará». Lubova: «En mal hora vinieron los músicos. Y la idea de bailar en estas circunstancias fue una idea absurda. Pero no importa». Siéntase y vuelve a cantar a media voz. «¿Qué se ha hecho de Leónidas? Todo ha terminado. La finca será vendida. La subasta no se ha verificado todavía. ¿A qué ocultármelo? Varia, tratando de consolarla. El tío fue quien se quedó con la propiedad. Estoy segura de ello. Trofimov, riendo. Muy bien. Varia. La abuela envió, probablemente, a nuestro tío los fondos necesarios para rescatar la tierra a nombre de Anya. Con la ayuda de Dios, todo se arreglará a nuestra satisfacción. Lubova. La abuela de Yaroslav debió enviar 15.000 rublos para comprar la propiedad a nombre suyo. Ella no tiene confianza en nosotros, pero con esta suma no habrá ni para pagar las contribuciones. Cúbrese el rostro con las manos. Hoy va a decidirse mi suerte. Trofimov, a Varia, cínicamente. Señora Lopajin, señora Lopajin. Varia, fastidiada. Estudiante perpetuo. Lubova. ¿Por qué te enfadas? Él te da broma con Lopajin. ¿No te halagaría llamarte la señora Lopajin? Es un buen partido. Si tú no le quieres, nadie te manda que lo tomes. Varia. Este asunto es serio. Lopajin me gusta. Es una excelente persona. Yo le amo. Lubova. Cásate con él. ¿Qué esperas? Varia. Yo no puedo, sin embargo, tomar la iniciativa. Él no me dice, no me insinúa nada. Es un hombre que trabaja, que se enriquece. Sus negocios le absorben. No piensa en mí. Dios mío, si yo dispusiera siquiera de un centenar de rublos, lo abandonaría todo y me encerraría en un convento. Trofimov. ¡Magnífico! Lubova. ¿Por qué tarda tanto, Leónidas? Estoy inquieta. ¿Ha vendido mis bienes o no? Trofimov. Vendidos o no, resulta lo mismo. Mire bien, por una vez, las cosas cara a cara. Lubova. Usted juzga la cuestión desde un punto de vista que no puede ser el mío. Yo nací en esta casa. Mi padre y mi madre residieron aquí, y mis antepasados lo propio. Yo adoro esta vivienda y ese jardín de los cerezos. Yo no concibo mi existencia sin ese jardín. Si hay que venderlo, que me vendan a mí con el jardín. Toma entre sus manos la cabeza de Trofimov y le besa la frente. Mi hijo, Grisha, corrió frecuentemente entre esos cerezos. Me parece que le estoy viendo. Grisha se ahogó en estas cercanías. Llorando. Tenga compasión de mí. Trofimov. Harto sabe usted, Lubova Andreyevna, que yo comparto sus infortunios. Lubova. Sí, en efecto. Pero convendría que los compartiese de otro modo. Saca su pañuelo del bolsillo. Un telegrama cae al suelo. Yo quisiera concederle la mano de Anya, pero usted no se ocupa de nada, no hace nada. Camina de una universidad a otra. Pierde el tiempo, lamentablemente. Divaga sin rumbo fijo. Yo no sé qué pensar de usted, Trofimov. Es usted un tipo singular. Trofimov, después de recoger el telegrama. Yo no tengo empeño en ser una perfección. Lubova, estrujando el telegrama. Otro despacho de París. Cada día uno nuevo. Yo le quiero, le quiero. Un gran peso llevo sobre mis hombros. Este peso me aplasta. No sé vivir sin él. Estrecha la mano de Trofimov. Trofimov, con ternura. Excuse mi franqueza. Él la robó. Por él ha sido usted despojada de parte de su fortuna. Lubova. No, no. Se tapa los oídos. No diga usted eso. Trofimov. Es un tunante. Usted es la única que no se da cuenta de ello. Cierra los ojos a la evidencia. Lubova. Molesta, conteniéndose. A la edad de usted, 26 o 27 años, se expresa como un alumno de segunda enseñanza. Trofimov, tanto peor. Lubova, a su edad debiera ser ya un hombre, comprender la vida. Carece usted de pureza de alma. Siempre estará en ridículo. Trofimov, aterrado. ¿Qué es lo que dice? Lubova, yo me siento más alta que el amor. Usted no está, no, por encima del amor. Como dice Firth, es usted un ser acabado. A su edad y no tener siquiera una amante. Trofimov, lo que dice es horrible. Desaparece por el gran salón, la cabeza entre las manos. Lubova permanece silenciosa. Trofimov, al cabo de un rato, vuelve. ¿Entre nosotros, Lubova Andreyevna? Todo ha terminado. Base. Lubova, riendo. Picha, aguarde. Es usted un tonto. Quise bromear. Ruido de alguien que baja rápidamente por las escaleras. Anya y Varya, en las estancias interiores, ríen a carcajadas. ¿Qué sucede? Anya entra a la carrera riendo. Anya. Picha, rueda por las escaleras. Huye. Resuenan las notas de un vals. Anya y Picha pasan por el fondo del salón. Lubova. Picha, perdóneme. Venga a bailar conmigo. Anya y Varya bailan juntas. Picha baila con Lubova Andreyevna. Entra Firth, quien coloca su bastón en un ángulo de la pieza. Yasha le sigue. Ambos contemplan el baile. Yasha. ¿Qué tal, viejo Firth? Firth. No me siento bien. Antaño había almirantes y generales que tomaban parte en el baile. Hoy se ha invitado al jefe de estación y al empleado de correos. Y ni aun esos vienen con gran apresuramiento. Estoy muy débil. No sé ya qué medicina tomar. El difunto amo, abuelo de la señora, trataba todas las enfermedades por el lacre. Esta era toda su farmacopea. Yo lo tomo desde hace 20 años y, acaso por este motivo, me hallo todavía vivo. Yasha, qué aburrido eres, Firth. Puedes reventar cuando quieras. Firth. ¿Y tú? Balbucea algunas frases. Trofimov y Anya entran, bailando, en el gabinete. Lubova. Gracias. Voy a sentarme. Estoy algo cansada. Anya, que había vuelto a salir bailando con Trofimov, torna presa de gran turbación. Anya. Un hombre acaba de decir en la cocina que el jardín de los cerezos ha sido vendido. Lubova. ¿Vendido? ¿A quién? Anya. No dijo a quién. Dio la noticia y partió. Anya reanuda la danza con Trofimov y ambos desaparecen en la sala. Yasha. Es un desconocido, un anciano el que charló en la cocina. Firth. ¿Y Leónidas Andreyevich? Que todavía no está de vuelta. Se fue llevando gabán de entretiempo. Temo que se resfríe. Lubova. Me consumo. Ardo en ansias por saber noticias. Yasha, vaya inmediatamente a informarse si es verdad que han vendido el jardín de los cerezos. Yasha, riendo. El viejo que trajo la noticia partió hace tiempo. Lubova, confusa. ¿De qué se ríe? Explique la razón de su júbilo. A Firth. Oye, Firth, si venden la finca, ¿dónde irás tú? Firth. Iré donde usted me mande. Lubova. ¿Qué significa esa cara? ¿No te encuentras bien? Mejor harías yendo a descansar un rato. Firth, sonriendo. Sí, me iré a dormir. Pero cuando yo duerma, ¿quién me reemplazará en mis quehaceres? Hay que tener en cuenta que estoy solo en la casa. Yasha, Lubova Andreyevna, permítame que le dirija un ruego. Cuando regrese a París, haga porque yo la acompañe. Aquí me aburro. Pitschik entra. Pitschik a Lubova Andreyevna. Concédame usted un valsecito. Lubova Andreyevna sale del brazo con él. Mi querida amiga, necesito todavía 180 rublos. ¿Puedo contar con ellos? Ambos se alejan bailando. Óyense voces en la gran sala. Llega Lopajin. Pitschik le besa y le dice: Tú hueles a cognac. Nosotros, ya lo ves, nos divertimos. Entra Lubova Andreyevna. Lubova. ¿Es usted Yermolai Alexievich? ¿Cómo ha tardado tanto? ¿Dónde está Leónidas? Lopajin. Leónidas Andreyevich ha llegado antes que yo. Gayev entrando. Me encuentro terriblemente fatigado. Firth, voy a cambiar de traje. Firth le sigue. Pitschik a Lopajin. ¡Hable, hable! Lubova. ¿Y el jardín de los cerezos? ¿Lo han vendido? Lopajin. Sí. Lubova, ansiosamente. ¿Quién lo ha comprado? Lopajin. Yo. Pausa prolongada. Lubova, desfallecida, tiene que apoyarse en una mesa para no caer. ¿Vendido? Varia. Desprende el manojo de llaves de su cintura y lo arroja al suelo. Parte en silencio. Lopajin. Yo lo compré. Atención, señores. Háganme el favor. Mi cabeza vacila. Ríe. Yo llegué a la subasta. Dereyanov se me había anticipado. Leónidas Andreyevich no poseía más que 15.000 rublos. Los de la tía de Yaroslav. Dereyanov ofreció, además del importe de las deudas, 30.000. Yo, excluidas las deudas, pujé hasta 90.000. Y el jardín de los cerezos me fue adjudicado con el resto. El jardín de los cerezos es mío. Da saltos de alegría. Si mi padre y mi abuelo, desde el fondo de sus tumbas, pudieran asistir a este acontecimiento. El pequeño Yermolai, que ellos dejaron en el mundo sin saber apenas leer y escribir, aquel mozalbete que durante el invierno caminaba descalzo, ha comprado esta vasta propiedad. Mi padre y mi abuelo eran siervos. ¿No parece esto un sueño? Recoge del suelo las llaves, contemplándolas con amor. Ha tirado las llaves. Ha reconocido por este gesto que la propiedad ya no les pertenece. El amo soy yo. Hace sonar las llaves. ¿Qué se me da de lo que puedan ellos pensar? La orquesta afina los instrumentos. ¡Vengan acá! ¡Quiero oírles! Mañana se oirá otra música. La del hacha de Yermolai Lopajin cortando los cerezos, en cuyo ex jardín se elevarán las dayas. Una vida nueva renacerá en estos parajes. La música suena. Lubova, sentada en una silla, llora amargamente. ¿Por qué no ha escuchado usted mis consejos? Ahora ya es tarde. Pitschik, estrechándole en sus brazos y besándole. Lubova Andreyevna llora. Dejémosla sola. Vámonos. Lopajin. ¿Qué es eso? ¡Músicos! ¡Tocad fuerte! ¡Que se os oiga! Yo quiero que todo se efectúe con arreglo a mis instrucciones. Con arrogancia. ¡Aquí está el nuevo propietario del Jardín de los Cerezos! Yendo de un lado para otro, henchido de satisfacción, tropieza con un velador y derriba un candelabro. ¡No es nada! ¡Lo pagaré! ¡Yo puedo pagar cuantos desperfectos se originen por mi causa! Vase con Pitsik. En el salón no queda sino Lubova Andreyevna, sentada y llorando. La orquesta toca a la sordina. Anya entra y se arrodilla ante su madre. Anya. Mamá, no llores. Yo te quiero. Yo te bendigo. El jardín de los cerezos ya no es nuestro. Para nosotros, ese jardín no existe ya. No importa. No llores más. Miremos el porvenir. Ven conmigo. Cultivaremos un nuevo jardín de los cerezos que será mucho más hermoso que el otro. Una nueva felicidad descenderá sobre tu alma. Vámonos, mi querida mamá. Vámonos. Fin de la tercera parte.